Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía antes de la pausa, vamos a estar charlando sobre actualidad. Hoy se cumplen 20 años desde la huida, desde la Rúa, sobre la Casa Rosada con el helicóptero. Pero también un hecho que ayer nos dejó a todos muy felices, que es la asunción a presidente, bueno, la elección a presidente de Gabriel Boric en Chile. Para esto lo tenemos del otro lado de la línea al amigo Mariano Sarabia. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Bueno Mariano, ahí estaba haciendo un repaso, hoy se cumplen, tras ayer hoy se cumplen 20 años de esta escapada huida de la Rúa sobre la azotea de la Casa Rosada, y bueno, estamos ahí con manifestaciones desde ayer temprano en Plaza de Mayo, y la gente que, bueno, recuerda este hecho bochornoso de nuestra historia. Así es, Alejandro, sí, muy triste, recuerdos muy angustiantes para todos y todas. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene un recuerdo, la verdad, terrible, ¿no? Una de las peores cosas que a mí me tocó vivir, a nivel social, por lo menos, y político. Y bueno, me parece que no hay que olvidar las causas, porque por ahí caemos en la trampa de ir a lo anecdótico, lo que fue, las consecuencias, pero siempre hay que ver las causas. Las causas fueron claramente los proyectos neoliberales que empezaron con Celestino Rodrigo en el 75, que se potenciaron con la dictadura genocida, que siguieron después con Alfonsín. Con Alfonsín podríamos decir que hubo un intento de algo distinto en los primeros dos años, mientras estuvo Greenspun. Pero ya después, cuando cambió de ministro de Economía de Greenspun a Surruil, ya se volcó al neoliberalismo y empezó lo que se iba a potenciar o a profundizar con Menem, ¿no? Y finalmente de la Rúa. Entonces hay que tener claro que esa receta siempre genera desocupación, miseria, hambre, dolor, bronca, indignación y muerte, como fue en diciembre del 2001, ¿no es cierto? Que ese sistema y ese proyecto de país no cierra sin represión, por eso los 34 muertos de hace 20 años. Y bueno, recordar también los nombres de la Rúa, Cavallo, que ahora ha vuelto a tener pantalla y micrófono por todos lados, que es el principal asesor de Milei y de Expert. Recordemos que ahí, en ese gobierno asesino, estaba Patricia Bullrich, que fue la responsable de cortarle el 13% a los jubilados. Recordemos que el que mandó a matar fue Ramón Mestre, padre, ministro del Interior, junto con su séquito y con Oscar Aguad. Entonces, muchos de los personajes que estaban ya no están, pero otros siguen estando, y todos en Juntos por el Cambio. Mariano, particularmente, ¿qué recordás vos? ¿Dónde estabas? ¿Qué situación estabas viviendo para ese entonces? Yo en esos días trabajaba en La Voz del Interior, y la verdad esos días, bueno, me los pasé ahí trabajando y bueno, casi internado en el diario, saliendo a la calle y volviendo a escribir. Y lo que sí recuerdo, un día en mi auto llegando por la avenida Monseñor Pablo Cabrera de la ciudad de Córdoba, cerca del aeropuerto, ver un poco lo que estaba pasando en la calle y largarme a llorar, ¿no? Iba solo y no podía parar de llorar porque no podía entender que hubiéramos llegado a ese nivel y a ese extremo. Así que eso, desde lo más humano y personal, me acuerdo de eso. Sí, yo hoy a la mañana recordaba, en ese momento vivía en Buenos Aires, en la zona norte, y me acuerdo la imagen de la gente pasando por la puerta de mi casa, porque vivía a 3 cuadras de un coto, y la gente que intentó ir a saquear. No lo hizo, yo creo que por decencia, por humanidad, pero estuvieron a punto. Y bueno, y la desolación en las calles era terrible en ese momento. Me acuerdo que hacía tanto calor como está haciendo ahora, con un sol que rajaba la tierra en Buenos Aires, y la gente estaba muy asustada. Estaba muy asustada porque no se sabía qué estaba pasando, hasta que, bueno, de la Rúa sale en el helicóptero, y es como que el que se vayan todos empezó a tener un efecto. que no sé hasta qué punto nos sirvió de consuelo, pero creo que calmó un poco las cosas como para llegar al 24 de una manera diferente. Sí, sí, sí, es cierto. Me parece que el que se vayan todos también, no sé si realmente quería decir que se vayan todos, sino que yo lo interpreto ya a la distancia y a 20 años de diferencia, con lo interpreto como que en ese momento no había alternativas. Claro. Porque, como te dije al principio, el proyecto neoliberal, cruel y asesino, había empezado en las postrimerías de un gobierno peronista, que era el de Isabel, ya sin Perón, pero Isabel, ¿no es cierto?, con el Rodrigazo. Uh-huh. Se había potenciado con un gobierno militar, una dictadura genocida. Después había seguido un gobierno radical como el de Alfonsín, que tantas esperanzas había despertado en tanta gente, y la primavera democrática y todo eso, se había visto que no. Después había seguido con un gobierno peronista, que había llegado prometiendo salariazo y revolución productiva y había hecho exactamente lo contrario. Y entonces, y después con otros radicales aggiornados diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo pero sin robar tanto. No cumplieron nada. Entonces vos decías, che, pero claro, no hay alternativas, que se vayan todos porque son lo mismo los peronistas que los radicales, que los militares. Después vino otro gobierno peronista de la mano de Néstor Kirchner, que mostró que realmente se podía hacer algo distinto. Vos podés estar a favor o en contra, ser crítico, lo que sea, pero claramente mostró que había otro camino que no fuera el neoliberalismo más clásico, ¿no? Totalmente. Entonces, y por eso se recuperó la discusión política y la militancia y tantas cosas. Entonces, sí, que se vayan todos, me parece que hay que entenderlo en ese momento y en ese contexto. Totalmente, totalmente. Y en contrapartida, lo que nos está pasando ahora, resuenan frases. Una que está por todos lados es esta que dice: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Esto lo dijo Salvador Allende hace muchísimos años y hoy, del otro lado de la cordillera, Gabriel Boric lo está cumpliendo. Sí, sí, es esperanzador y me parece que está bueno lo que leíste y está bueno interpretarlo bien a lo que leíste, porque Allende dice por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. Uh-huh. La sociedad mejor hay que construirla, no está construida, ni con un triunfo electoral va a llegar sola de arriba. Me parece que estoy viendo digamos, compañeros y compañeras que piensan que ya de por sí cambió todo, cambió Chile, cambió la región, o también lo contrario, decir no, porque Gabriel Boric tuvo una actitud mala con Cuba o con Venezuela, entonces no me gusta y está todo mal. No, con Gabriel Boric lo que ganó es la esperanza. Uh-huh. Es la esperanza de seguir disputando sentido y seguir disputando política. Si ganaba José Antonio Kast, ganaba el fascismo y no se iba a poder discutir nada. Era una mezcla de Bolsonaro con Macri, con Milei, con Bullrich, con Trump, con lo peor. Entonces, realmente era un proyecto de odio, de racismo, de xenofobia. No se iba a poder discutir nada. Lo mismo podemos decir de Argentina. Yo entiendo que también mi gobierno de Alberto Fernández tiene muchas limitaciones, que hay muchos que pueden estar desilusionados, pero comparen con el 2001, comparen con lo que pasaba hace 20 años, comparen. No hace falta con el 2001, compadre. Hola. Ay. Sí. Se te cortó la última parte. Comparen con él. Digo que hay que comparar con el 2001, pero también con Macri. Claro. Hace mucho menos tiempo. Entonces, quizás no sea lo que esperamos, pero quizás el error es esperar demasiado y no leer atentamente lo que decía Allende en esa frase que vos mencionaste, en ese párrafo, que el mundo nuevo hay que construirlo, la sociedad nueva distinta, mejor, hay que construirla. Con Alberto Fernández o con Gabriel Boric se puede, por lo menos en términos de posibilidad, ¿no es cierto? Hay lugar a la disputa, es sí. Un territorio en disputa. Hay muchas cosas que no me gustan. Bueno, primero hay que decirlo, hay que criticar, hay que militar, hay que meterse y hay que exigir. Pero a estos gobiernos se les puede exigir o por lo menos criticarlos. A los otros, a los fascistas, no le podés ni pedir, ni exigir, ni menos criticar. Entonces, ubicarse en el contexto político. Mariano, salvando las distancias y bueno, viendo lo que está pasando también en el resto de la región, sabemos que Bolivia está en este camino, Perú también, posiblemente Colombia dentro de poco, al igual que Brasil, y nosotros estamos ahí a la espera de... Bueno, nuestro paralelismo con Boric, ¿está más cerca de ser Nicolás del Caño o Máximo Kirchner? ¿Cómo, perdón? No. Claro, ¿cuál sería nuestro Gabriel Boric? ¿Más Nicolás del Caño, que es de la izquierda, o Máximo Kirchner, que es como un referente social fuerte? Sí, no, por supuesto que Máximo Kirchner. Gabriel Boric es una izquierda rara. Primero que hay que entender que Chile no existe el peronismo. No. No hay algo como el peronismo en Chile. Entonces, el pueblo, la clase trabajadora, es de izquierda. No, eso primera cosa, ¿no? Hay que entender que en Argentina no. En Argentina, en casi todo el mundo, el pueblo es de izquierda. Uh-huh. En Argentina no, porque existe el peronismo, que es algo único. Entonces, dentro de la izquierda tradicional traicionó a Chile y traicionó al pueblo, porque los gobiernos del Partido Socialista, tanto de Ricardo Lagos como de Michelle Bachelet, no cambiaron nada de fondo. Y justamente hay que entender que así surge esta camada de chicos y de chicas que primero, siendo estudiantes secundarios, marchaban en contra de Michelle Bachelet en el 2006. Después crecieron y ya estaban en la universidad y seguían marchando en contra de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet en el 2011, 2012, pidiendo una universidad pública, gratuita y de calidad, y poniendo como ejemplo a la Argentina. Y ahí estaban Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejos, la Carol Cariola. Esa es la gente que llega. Ese es Gabriel Boric. Es una izquierda jornada, para nada izquierda trotskista como del Caño. Jamás diría, son todos iguales, es lo mismo el neoliberalismo que una opción nacional y popular. Jamás diría esa barbaridad Gabriel Boric. Entonces, es difícil, no, tampoco es Máximo, porque como te dije, no hay algo que sea equivalente al peronismo. Pero bueno, sí, es una izquierda que entiende lo nacional y popular. No es Víctor Jara, no es Violeta Parra, o sea, no es ese tipo de socialismo de izquierda que se vivió a principios de los 70, fines de los 60. Obviamente es otro tipo de política la que hay en Chile, pero hoy me encontré con una persona en la calle que me hizo un ruido lo que me contó. Es feo lo que voy a decir al aire, pero la primera impresión, que yo también ayer lo pensé, sabiendo lo que está pasando Perú, dice, este tipo no terminará como Víctor Jara, me decía el hombre de la mañana, me dejó helado. Vos sabés que quedé ahí, porque claro, hay que ver si el pueblo chileno ultraderechista se banca esto. Bueno, pero me parece que también hay gente que tiene muy arraigado el derrotismo, que no es la derrota. Yo y vos y la mayoría de nosotros tenemos más derrotas que victorias encima, pero mantenemos la esperanza por respeto a los que estuvieron antes y también a los y a las que vienen después de nosotros. Me parece que hay gente que no se banca una alegría popular, siendo compañeros, ¿no? Sí. No estoy hablando de gente de derecha, estoy hablando de supuestos compañeros y compañeras que ante una cosa así, lo primero que te hacen es un comentario como ese. La verdad, vos, bueno, mira, si no tenés ganas de festejar, no festejes, claro. Pero no te metas con la esperanza de los pueblos. Exacto. Tener la decencia de quedarte callado, por lo menos. Porque hasta casi pareciera ser una expresión de deseo eso, decirlo así. Sí. Entonces, no creo, esperemos que no, por supuesto. Creo que va a depender mucho de si Gabriel Boric se apoya en el pueblo y en las organizaciones sociales y va a poder hacer muchas cosas. Si él elige el camino de la componenda, de negociar con el establishment, y bueno, de moderarse cada vez más, de ser esa izquierda finamente gasificada o de bajas calorías, sí. Ahí le va a ir mal. Le va a ir mal como le fue mal a Fernando Lugo, como claro. le fue mal a Dilma Rousseff, cuando quisieron negociar con la derecha. La derecha no tiene piedad. Entonces, yo creo, vuelvo a la misma idea, me parece que se abre la posibilidad de que todo esté en disputa, y eso es maravilloso. Lo que se abre es la esperanza, y no hay nada más revolucionario que la esperanza. ¿Cuál la es? Revolución no existe en sí misma, sino no. que hay que construirla, como decía Salvador Allende. Exactamente, esa es otra de las frases. ¿Qué importante para él va a ser la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución y el pueblo mapuche? Va a ser fundamental, porque el año que viene va a ser un año de mucha movilización en Chile, porque tiene que terminar la constituyente, tiene que el texto que surja de ahí tiene que ir a plebiscito. Ese plebiscito, a diferencia de todas las otras elecciones, sí es obligación votar, con lo cual se supone que va a haber una discusión política, un debate amplio de toda la sociedad. Está muy movilizada la sociedad chilena en torno a la nueva constitución, y eso le va a ayudar a Boric para, justamente como decía recién, apoyarse en eso, en la gente en la calle, en las discusiones en todos lados, y que no dependa tanto de acuerdos de cúpula, ¿no? Sí. Así que yo creo que eso sí va a ser bueno. En cuanto a los mapuches, va a ser bueno para el pueblo mapuche, para el pueblo chileno y para la Argentina, porque si ganaba Kast, que decía que los mapuches son terroristas, que los mapuches son argentinos que fueron de acá, eso iba sí. a contagiar a los estúpidos periodistas y políticos argentinos que siguen diciendo las mismas barbaridades, como por ejemplo que los mapuches son chilenos o que los mapuches son terroristas. Entonces, Gabriel Boric no solamente es el primer presidente, el presidente más joven de la historia, el presidente más votado de la historia, sino que es el primer presidente que viene de Magallanes, del extremo sur de la Patagonia chilena, y él conoce la situación de los mapuches y del pueblo nación mapuche. Entonces él entiende que es un problema político y que se resuelve políticamente, no militarmente, no policialmente. Mariano, por último, una palabrita sobre José Pablo Feynman, que nos dejó el viernes. Bueno, sí, una pérdida, la verdad, dolorosa y irremediable, pero bueno, sabemos la enfermedad que venía enfrentando y también todo lo que nos dio. Así que a uno le queda la alegría de haberlo tenido. Yo no lo conocí personalmente, creo que una vez le di la mano, pero nada más. No fue mi amigo, no tuve esa suerte, pero sí lo he leído mucho y lo he visto mucho, y cada vez que voy en el auto pongo los podcasts de filosofía aquí y ahora, que me sí. encantan, y lo pongo en el Bluetooth y voy escuchándolo a José Pablo, y lo seguiré escuchando. Así que, digamos, me parece que también, otra vez, siempre trato de mirar el vaso medio lleno, ¿no? Entiendo el dolor, pero agradezco a la vida habernos dado un intelectual que se fuste. Totalmente. Mariano Saravia, muchísimas gracias por estos minutos, por estos conceptos sobre la realidad política sudamericana que estamos viviendo, y esperemos que todo esto nos ilumine para poder, entre los pueblos del sur de América, poder encontrar ese camino de unificación socialista que necesitamos todos para estar cada día más fuerte como región y no solamente como país. Sí, señor, así es. Te mando un abrazo, feliz año y a disposición siempre. Abrazo grande, Mariano, y hasta la victoria siempre. Mariano Saravia con el informe internacional de lo que está pasando hoy, lo que pasó ayer y lo que nos viene por delante en su análisis tan, pero tan preciso.